Las montañas del oeste. En el oeste de la provincia se distinguen tres cordones montañosos: la cordillera principal o del límite, la cordillera frontal y la precordillera. Estos cordones se disponen de norte a sur, se encuentran separados por valles alargados y su altura desciende hacia el oeste.